cayendo, una flor creciendo, por entre los dedos, cariño cantando, marchando en su amor. Granizo cayendo, una flor creciendo, por entre los dedos, cariño cantando, marchando en su amor. Granizo.